En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Muy buenas noches, bienvenidos. Vamos a estar como siempre hasta las 4 de la madrugada, después de un día muy luminoso. Qué placer daba eso de asomarse a la ventana a las 8:30 de la tarde y ver que todavía había luz. Y es que ha oscurecido más tarde. A ese tipo de cosas son las que nos dan a nosotros felicidad. Mucha luz en un día como hoy y mucha luz, pese a que ya sea entrada, bien entrada en la noche, en el programa de esta madrugada, en La Rosa de los Vientos, en la que tendremos El Buscador. Os hablaremos de los 25 años de Microsoft. Y en la biblioteca, Laura Falcolara nos contará un caso curiosísimo relacionado con la vida después de la vida. También tendremos la sección Un Mundo Feliz. Os vamos a hablar del negocio de la heroína, un negocio siniestro que involucra, y lo vais a descubrir también, al poder. Y por supuesto, como no, tertulia. Tertulia Zona Cero. En unos instantes os presentamos los contenidos que tenemos preparados para esta madrugada. Saludos de Bruno Cardeñosa, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Marian Moreno la tenemos al frente de la parte técnica. Silvia Casasola en la codirección. Os presentamos, como decía ya mismo, los contenidos para esta noche. Y daba igual que fuera de noche, ellos se guiaban gracias a la información del sol. Los vikingos tenían su propio GPS. ¿En qué consistía? Juan José Sánchez Ono, muy buenas. Hola, buenas noches. Pues sí, eso parece que poco a poco ese gran misterio, ese secreto que les llevó a los vikingos a llegar nada más y nada menos que a América, pues bastantes siglos antes que Colón, parece que se está ya revelando, y ha sido a raíz de un descubrimiento que permanecía olvidado en un museo desde el año 1948, una pequeña tabla de madera. Parece que en ella estaría la clave de la navegación, de esa piedra solar combinada con esta tabla que les permitía avanzar incluso cuando el sol estaba entre brumas. Hay poquísimos casos, así que cuando llega uno y hay referencias a un suceso de estas características, lógicamente aquí en La Rosa de los Vientos lo reseñamos. Combustión humana espontánea. La víctima, un bebé. Manuel Carballal, muy buenas. Hace un par de semanas dedicamos un Crónicas del Misterio a este tema y esta semana nos sorprende una noticia, en realidad la reedición de una noticia de un caso espectacular en la India, de un bebé de apenas unos meses de edad que al parecer sufre presuntamente una especie de combustión espontánea recurrente. ¿Qué tiene forma el corazón? Pues eso, de corazón, salvo que se encuentre en el espacio, Silvia Casasola. Pues fíjate, nos hemos quedado sorprendidos con esta noticia, y es que por lo visto los astronautas, cuando pasan demasiado tiempo sin ese contacto con la gravedad, pues ese corazón cambia de forma. Y ayer os comentábamos en la noticia y la información, las revistas Historia Iberia Vieja, dirigida por Servidor, y también Enigmas, desde este mes, desde hace unos días, está entre todos los kioscos. Es editada por Prisma Publicaciones, del grupo Planeta. El director de la revista Enigmas forma parte de esta tertulia, Lorenzo Fernández. Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. Encantado con la nueva revista, ¿no? Con el nuevo diseño, el nuevo formato, y espectacular la portada que presentáis a los lectores, ¿eh? La verdad es que hemos pegado un cambio radical, tanto en imagen como en contenido. La línea editorial también se ha abierto mucho más a otros temas paralelos, ¿no? A todo lo que tiene que ver con la curiosidad que nos despierta aquello que no tiene respuesta. Pero la verdad es que muy contentos, ¿no? Ahora que formamos parte de este grupo, de Grupo Planeta, de Prisma Publicaciones, estamos felices. E incluso hay que decir que por fin se ha roto una de esas leyendas urbanas. Y es que también Bruno Cardeñosa con su revista sonríe. En la fotografía del editorial. Una revista tanto en la de Servidor, en la revista Historia, como en la tuya, en Enigmas, en la que está Fernando Rueda. Estaba antes dando unas vueltas por aquí, haciendo otra cosa, a ver si lo logramos secuestrar durante unos instantes y nos cuenta algo de lo que presentan ambas revistas, porque es una de las firmas importantes de la revista Enigmas. A partir de este mes, como la revista Historia de Iberia Vieja, están los kioscos con nueva imagen, nuevo diseño, nuevas portadas. Después conversamos un poquito más sobre ella y sobre todo lo que ofrecéis a también los oyentes de La Rosa de los Vientos, porque van a reconocer muchísimas firmas. Hoy, mira, toda esta semana ha estado en lo más alto

Y lo interesante también del asunto es que, aparte que es una aplicación gratuita y que la podemos descargar sin ningún problema, él piensa que realmente podemos influir y ha sacado un libro sobre cómo podemos tener sueños perfectos. Uh-huh. Y ha desarrollado una serie de técnicas muy curiosas que, bueno... Es decir, no pierdo la oportunidad de contarme con Sandra Bullock, ¿ok, Manuel? La esperanza es lo último que se pierde. Sí, sí. No, pero hay técnicas muy curiosas, por ejemplo, para evitar tener pesadillas, para poder tener... Pero son trucos, además, algunos muy sencillos. Si tenemos, por ejemplo, nos acostamos muy preocupados por la noche, él dice que simplemente con que hagamos una lista de nuestras preocupaciones, supone ya que descargamos esos problemas en la hoja de papel y dormimos de manera más relajada. Sí, ya desaparecen las preocupaciones. No, pero bueno, por lo menos para dormir... Te quitas un poco. Y lo de la pesadilla me ha resultado muy curioso. Si tú tienes una pesadilla muy reiterada, si tú piensas durante el día cómo cambiarle el final, cuando llegues por la noche vas a cambiar el final y la pesadilla no será igual. Y eso dice que lo ha demostrado en un 90% de los casos. Pues mira, con este deseo, que es lo que queremos para nuestros oyentes, que tengan unos excelentes sueños, pero después de quedarse muchas horas más en Onda Cero, ¿no? O sea, que sigan escuchando, que queda todavía mucha Rosa de los Vientos, aunque la tertulia de esta noche llega hasta este punto. Con Manuel Carballal, muchas gracias, Manuel. Un placer, como siempre. Con Juan José Sánchez Oro. ¿A ti te sacó la roja? No, todavía no. Ni la amarilla. No, rojo me sienta, ni la roja ni la amarilla. Pues puedo hacer una expulsión directa. No me va a portar bien. Gracias, Juanjo. Muchas gracias. Lorenzo Fernández, director de la revista Enigmas, con cambios este mes, editado por Prisma Publicaciones. Ojalá lo lean nuestros oyentes y nos cuente cositas, ¿verdad? Claro que sí. También que lean Historia, que es una revista muy buena. A entrenar todos ya. Claro. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Con Martín Espósito. Martín, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Y todo esto que hacemos ahora, los ordenadores, o gran parte, uh-huh, y seamos justos, se cumplen 25 años, tuvo mucho que ver con la empresa que cumplirá 25 años en nuestro país, la empresa de Bill Gates, la empresa Microsoft. Que celebra las bodas de plata. Efectivamente, se fundó hace 39 años, en 1975, en Estados Unidos. Bill Gates y Paul Allen fueron los artífices de crear Microsoft, que recaló en Europa hace 32 años. El primer pasito se puso en el Reino Unido. Y en España cuenta actualmente con sedes en Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, Valencia. Y con motivo de su 25 aniversario, esta pasada semana, Microsoft Ibérica reunió el miércoles acerca de 300 de sus clientes a empresas colaboradoras en un evento que tuvo lugar en el auditorio central de su sede central en Pozuelo de Alarcón, en La Finca, y allí se dieron cita además el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, el presidente de Microsoft Europa, Eric Bostoyer, y la presidenta de Microsoft Ibérica, María Garaña. Microsoft ha sabido pasar del disquete a la nube y ha sido también un generador de un ecosistema de más de 12.000 empresas en España. Destacaba tanto Soria como Garaña el papel de la compañía para la economía del país. Y ahí está, sí, del disquete a la nube, del MS-DOS al diseño Metro, que creo que también es de lo mejor que ha hecho Microsoft en la última década. Bueno, son 181.000 empleos en España asociados a la tecnología de Microsoft, el 65% del empleo del sector del software, el 35% del empleo total del sector tecnológico. Conocimos también otros datos, otras cifras, como que Microsoft cuenta con 6.500 partners que proporcionan a más de 100.000 pymes formación en soluciones tecnológicas, que actualmente 1.500 millones de personas en el mundo usan dispositivos con Windows, que uno de cada siete habitantes del planeta utiliza Office, 400 millones de personas usan el servicio de correo Outlook, entre otras cifras. Y además, conocimos un vídeo, bueno, un vídeo happy, feliz, como... Podemos jugar. Como este. Incluso podemos estar en la nube. Todas las cosas que se puede hacer con Windows. Todo. Gente tan maja, Lozana y... Siempre me dice, niña, bájate de la nube. En Microsoft, desde hace 25 años... desarrollamos proyectos increíbles con nuestros partners. Por toda España. En educación. Tecnología. Hacemos posible que las personas... estén bien formadas para el futuro. Llevamos la tecnología a miles de colegios. Estamos creando las ciudades del mañana. Somos 700 empleados en España. Pues ahí están, 700 empleados en España, 10 hace 25 años cuando recalaron en nuestro país. 5 proyectos de ciudades inteligentes entre los datos destacados en este vídeo con el que me quedo. Y, por cierto, uno de esos empleados ha sido al que hemos llamado porque le conozco, porque es un gran amigo. Cerca de 8 o 9 años ya en la compañía es Carlos de la Puente, a quien saludamos esta noche. Muy buenas noches, Carlos. Gracias. Gracias a vosotros. Encantado de participar. Eras, formabas parte del equipo de MSN. Ahora te saludamos como responsable de aplicaciones y servicios de Windows. En primer lugar, te felicitaría por esos 25 años de Microsoft en España, de los cuales, bueno, tú llevas ya parte en Microsoft, ¿verdad? Bueno, sí, yo llevo unos pocos, pero vamos, lo importante son los 25 que lleva Microsoft en España, que creemos que era una fecha importante para celebrar y de la que estamos muy orgullosos. Uh-huh. El pasado viernes se celebró una rueda de prensa en Madrid para hablarnos de la nueva experiencia Bing. Sí, lo que estuvimos presentando fue el concepto que Microsoft persiguió, la visión que tiene Microsoft sobre Bing como buscador, como plataforma de búsqueda, que digamos es la idea evolucionada de lo que todos conocemos o conocíamos hasta ahora como un buscador, ¿no? Uh-huh. Hasta ahora todos los usuarios teníamos la visión de un buscador como una página a la que acudimos cuando tenemos la necesidad de obtener alguna información, muchas veces interrumpiendo una tarea que estamos haciendo. Los estudios demuestran que cuando los usuarios buscamos en un buscador, en casi el 90% de los casos, no es porque tengamos un ávido deseo de conocer, sino porque necesitamos esa información para realizar una tarea. Y esa es la visión que tiene Microsoft para Bing, en el sentido en que se trata de acercar el buscador a los usuarios para ayudarles a completar esas tareas habituales que realizan y que para las que necesitan la ayuda de un buscador. Uh-huh. Digamos que es una vuelta de tuerca más. El factor diferencial, diríamos, de Bing en este sentido es la integración que tiene dentro de las tecnologías Microsoft. Esto significa que Bing está integrado en Windows 8, está integrado en Windows Phone, está integrado en Xbox, está integrado en Office, en general en los productos y servicios que ofrece Microsoft, de manera que el usuario puede acceder a la búsqueda sin necesidad de acceder directamente a una página de búsqueda. Esto no significa que la página de búsqueda de Bing, bing.com, uh-huh, esté descuidada, por supuesto que no. Por ejemplo, una de las integraciones más destacadas, digamos, de Bing como plataforma es la Smart Search, o la búsqueda inteligente que incluye Windows 8. A través de ella, un usuario tecleando directamente en su pantalla de inicio de Windows 8 accede a una búsqueda que sería semejante a la que conocíamos hasta ahora como la búsqueda del sistema operativo, que te, uh-huh, permitía encontrar ficheros o te podía encontrar programas relacionados con ese término que estabas buscando, pero que además a esa búsqueda le añade resultados de la web, enlaces, páginas web enlazadas que son relevantes para esa búsqueda. Te ofrece todo junto en una misma experiencia. E incluso va más. En algunas búsquedas muy concretas en las que Bing, digamos, podríamos decir adivinar, o por la experiencia de búsquedas de otros usuarios puede entender cuál es la información relacionada más habitual que se busca cuando se está buscando esa palabra, te la ofrece directamente para facilitarte o para ponerte aún más cerca la resolución de la tarea que se supone que estás realizando en ese momento. Eso tal vez sea lo que despierte, no sé, si en ciertos sectores un poco de incertidumbre, de decir, bueno, ellos están aprendiendo a partir de lo que yo busco. Bueno, yo no creo que sea así, porque al final, en cualquier caso, es una información agregada, por lo tanto no es una información individualizada, y lo que permite es, digamos, adquirir una inteligencia global sobre, uh-huh, lo que es relevante. Pero en cualquier caso, además, son cosas relativamente más sencillas. Es decir, si tú en Bing buscas una ciudad, pues lo primero que te ofrecemos es, la buscas desde Smart Search de Windows 8, pues posiblemente te ofrezcamos el tiempo meteorológico que hace en esa ciudad. Uh-huh. No hace falta haber hecho una gran investigación, pero pues sí podemos investigar que si estás buscando una ciudad, pues es bastante probable que tengas algún viaje o que quieras tener ese tipo de información, y esa información puede ser relevante. Y por si acaso, pues Bing te la ofrece por delante incluso de los resultados de búsqueda. ¿Y en cuanto a intrusión por publicidad? no deseada. Como esto política de Microsoft, Microsoft es muy respetuoso con la experiencia de usuario en todos esos sentidos. Uh-huh. Entonces, efectivamente, Bing incluye publicidad contextual como otros buscadores y también incluye publicidad en las aplicaciones Bing, publicidad display, pero en cualquier caso siempre con unos criterios de respeto al usuario y de aceptación de publicidad muy, muy altos. Que sepas que hace poquito he adquirido y he probado ya por fin Windows 8.1, no sé qué estaba esperando, y así que tú eres responsable de esas aplicaciones, por ejemplo, la de las recetas, interesante, de los contenidos que encontramos cuando accedemos a aplicaciones, ¿no? Ahí está, recetas, el tiempo, finanzas, salud y bienestar. Bueno, hay todo un equipo editorial trabajando con los contenidos de esas aplicaciones. Esa es otra de las partes de las que Bing está integrado dentro de Microsoft. Eso también es tecnología Bing, lo que va dentro de esas aplicaciones, y en ellas, pues el usuario, lo que pretendemos es acercar al usuario contenidos verticalizados según sus áreas de interés. Un factor muy importante, tanto en algunas de esas aplicaciones como en Windows Phone, por ejemplo, es la utilización de interfaces naturales, de manera que el usuario puede interactuar con algunas de esas aplicaciones o con el buscador en móvil directamente con la voz o con los gestos. Por ejemplo, la aplicación de Bing Recetas te permite repasar o ir siguiendo los paso a paso una receta con solo mover la mano delante de la cámara del ordenador o del tablet a través de una tecnología similar a la tecnología Kinect que conocemos para Xbox, de manera que evitas manchar el tablet o el ordenador cuando estás en la cocina cocinando y tienes las manos sucias, ¿no? O en Windows Phone, la tecnología de Bing te permite pues interactuar con el teléfono, por ejemplo, con reconocimiento de voz en entornos en los que uno no puede teclear, o, por ejemplo, utilizar la cámara del teléfono para obtener traducción simultánea de textos en otros idiomas. Carlos, si seguimos tu trayectoria profesional, nos damos cuenta de que al final los usuarios de Internet hemos seguido esos pasos tuyos, contenidos web, ahora aplicaciones. ¿Cuál va a ser el siguiente paso? ¿Hacia dónde nos vamos a dirigir luego los internautas? Pues me gustaría saberlo, es una pregunta muy interesante, no estoy seguro de tener la respuesta. Microsoft además tiene varias líneas abiertas, en fin, pero no sé, me gustaría conocer todo, tener tan claro eso para el futuro. Gracias de nuevo por estos minutos que hemos compartido en La Rosa de los Vientos y estaremos atentos, como digo, a la trayectoria, porque de Carlos de la Puente, allá donde has estado, pues al final hacia ahí nos hemos dirigido los usuarios de Internet en un nivel básico de interacción y de consumo, disfrute, entretenimiento de las tecnologías. Así que ha sido un placer estos minutos que hemos compartido y, lo dicho, hablamos pronto. Muy bien, el placer ha sido mío. Muchas gracias, Martín. Un abrazo. La biblioteca. Con Laura Falcolara. Laura, muy buenas. Buenas noches. A veces nos fijamos un poquito contigo, nos cuentas, y después descubrimos que llegan a España esos fenómenos y que siguen siendo fenómenos, algunos fenómenos literarios en los Estados Unidos. Hace 2, 3, 4 meses era un fenómeno auténtico, un libro pequeño, un libro en donde hay fenomenología extraña, pero sobre todo hay lectura, una lectura y una interpretación para la vida de cada uno, aunque no haya vivido esas experiencias, que estaba teniendo un gran éxito. Ese libro, Despertar en el Cielo. Pues sí, es un libro de Crystal McVie, y es la experiencia, como en otros libros que antes hemos hablado, de una persona que ha estado entre la vida y la muerte. Es una experiencia, en principio, traumática, pero que al revés, que después lo que ha dado a esa persona ha sido como las ganas de vivir una segunda vida completamente distinta y con unas nociones de la realidad que nada tienen que ver con las que tenía previamente. Una historia de segundas oportunidades y de esperanza, ¿no? Totalmente. Además, en este caso es como que se enlazan dos historias muy distintas, pero preciosas. Esta mujer tiene esta experiencia, está 9 minutos en coma, técnicamente muerta, y cuando vuelve, vuelve afirmando que existe el cielo, que ella ha estado en el cielo, que quiere vivir la vida de una forma muy distinta de la que la ha vivido hasta el momento. Y al poco de tener esta experiencia y de tener ganas, además, de alguna forma escribir sobre la experiencia que había tenido, ve la televisión, un programa de tele, y ve a una chica, a Laura, una escritora que casualmente está hablando de temas parecidos, Laura Schroff, y es la autora de un libro, El Hilo Invisible, que va precisamente sobre eso, sobre segundas oportunidades. En el caso de Laura habla de que ella conoció pues a un mendigo y se hizo muy amiga de él y que eso le cambió la forma de ver la vida. Entonces, Casualmente, bueno, Crystal decide escribirle un email, pero no porque el libro del que está hablando en televisión tenga nada que ver con su caso, sino porque ella entiende que eso de las segundas oportunidades también le ha pasado a ella de otra manera muy distinta. Y cuando le escribe el mail le dice, mira, mi nombre es Crystal, yo he estado técnicamente muerta 9 minutos, y para mí ese detonante ha sido lo que me ha llevado a llevar una vida completamente distinta, una segunda oportunidad igual que la tuya, pero por otro motivo muy distinto. Qué casualidad que cuando Laura lee este mail recuerda la historia que su madre vivió hace unos años. La madre de Laura estuvo muy enferma de cáncer, estaba a punto de morir, tenía auténtico pavor a la muerte. De hecho, cuando la llevaron al hospital pensándose ya que se moría, les pidió por favor a sus hijas, por favor quiero morir en casa, no me dejéis en el hospital. Llegan al hospital, casi sin dar tiempo a reaccionar, la señora se muere. Cuando ya están todos llorándola, sale el médico y dice, mira, ha vuelto a revivir, no entendemos nada, pero hasta unos minutos muerta y ha vuelto a revivir. Entran todas las hijas en la habitación, hablan con ella, y curiosamente ella de repente cambia absolutamente, con un mensaje de paz y una serenidad brutal, les dice que ella ya sabe ahora lo que hay después, que lo que hay después le da una paz y una tranquilidad enorme, que sabe que desde allí va a seguir cuidando de ellas, y que ya no hace falta ni que la lleven a casa, que ya está bien donde está para morirse, que le da igual dónde morirse, que lo que desea es irse en paz y tranquilidad. Y claro, Laura, cuando recibe el mail de Crystal, se da cuenta de que la historia es tan paralela, tan igual, que le propone a Crystal por qué no la escribe. Y Crystal dice, justamente estaba pensando en escribir y no sabía cómo llevar esto a la práctica. Y Crystal y Laura entonces le dice, vente conmigo a ver a mi editora. Y evidentemente la editora, cuando oye la historia, la emociona muchísimo y la escribe. Entonces, bueno, un poco el mensaje es de que a veces las cosas pasan porque tienen que pasar. Y de hecho el libro de Laura, el otro libro, que se llama El Hilo Invisible, va de eso, de cómo a veces conocemos a quien tenemos que conocer en el momento en que tenemos que conocerlo y por un propósito muy concreto. Ese tema de las sincronicidades también, ¿no? Pero es saber utilizarlo y saber darse cuenta de eso, no dejar pasar la oportunidad. Nunca mejor dicho, subirte a ese tren. La casualidad es un tren al que hay que subirse, ¿no? Entonces un poco Laura lo que sostiene es decir que ya Crystal tenía que estar viendo aquel día el programa de televisión para enviarle ese mail, para que ella recordara la historia de su madre, para que ella le presentara a su editora, porque si no, la historia de Crystal, que es una historia preciosa sobre lo que hay después de esta vida, no hubiera llegado nunca a ver la luz. Despertar en el cielo es el libro que ahora se publica en Zenit, y como decíamos, precedido de un escandaloso en el buen sentido, por supuesto, éxito en los Estados Unidos, ¿no? Lleva semanas y semanas la lista de los más vendidos, como pasó en su momento ya con El cielo es real o con La prueba del cielo, otros dos libros muy parecidos, y la verdad es que son libros que yo creo que incluso a creyentes o no creyentes nos gusta leerlo, porque el saber que quizás, bueno, creas o no en el más allá, en el cielo o no cielo, llámale como quieras, el saber que después de esto hay algo más, yo creo que a todos nos gusta. O sea, son historias bonitas, historias que además nos confortan, en cierto modo. Despertar en el cielo, en el Zenit, el libro del que hemos hablado esta noche con Laura Falcó Lara, directora editorial del Grupo Planeta. Laura, muchas gracias. A vosotros. La rosa de los vientos en Onda Cero. Resumir medio siglo de esta historia en unos minutos es un reto difícil de conseguir, pero lo vamos a intentar. Titular claro, el tráfico de drogas es un negocio que está por encima de los traficantes. Un mundo feliz. Esta es una historia de cómo la hipocresía lo gobierna todo. Decía Quevedo, nuestro gran Quevedo, un auténtico creador de lo que hoy serían ingeniosos tweets, que si bien la hipocresía es un pecado en lo moral, en lo político parece una virtud. Como en tantas cosas tenía razón, del mismo modo que tenía razón Bertolt Brecht cuando aseguraba que cuando la hipocresía es de mala calidad, es la hora de decir verdades. Y vamos a exponer alguna. Hace unos días, el pasado 4 de marzo, la ONU presentó un informe sobre la situación de las drogas en el mundo. En dicho trabajo se exponía que el cultivo de adormidera para extraer opio y heroína había alcanzado en 2013 una cifra récord en Afganistán, de donde sale la mayor parte de esta droga. Aproximadamente, el terreno dedicado al cultivo de esta droga en el país es de unos 300.000 campos de fútbol. Sí, unos 300.000. Ahora casi 200.000 familias viven de este cultivo. A la familia que siembra y vive del arroz se le paga por cada kilo poco más de un euro. Por la misma cantidad de opio recibe 150 euros. Está claro. Al mismo tiempo se han conocido datos que certifican que solo en Estados Unidos el año pasado murieron el doble de personas por sobredosis de heroína que la anterior. Estos datos se pueden extrapolar a otros países y no es casualidad. Se genera más heroína, el mercado vuelve a inundarse, la gente vuelve a morir. No hace falta mirar muy atrás. Situémonos a mediados de los años 80 en una ciudad como, pongamos por ejemplo, Madrid. La heroína mató a barrios enteros. Al amanecer en parques y portales aparecían muchos jóvenes sin vida como consecuencia de mortales sobredosis. No hay cifras. Los datos son confusos. En decenas de miles, quizá cientos de miles. Jeringuillas usadas por unos y por otros, sucias, roídas, hinchadas de muerte, cargadas de un veneno que no era casual. El caballo galopaba de la vida a la muerte a una velocidad endiablada en Los Ángeles, en Bogotá, en México, en Madrid. Vengo de un barrio bajo, donde se puso de moda el caballo y el respeto es necesario. Un vaso con cada esquina, trapicheo en las candelas, cuchara, mechero y aguja, dame esa papela. El papel de plata de los caramelos chimo, entre matorrales agachado para hacerse un chino. La policía secreta, pegando guantán, no avisa, jeringuillas, puñaladas y una red en el barilis. No era casual, entonces existía mucha heroína en el mundo, una gran oferta que se dirigía a la pobreza, a los barrios difíciles, a la situación económica compleja. El caballo parecía sacar de la realidad a quienes la consumían. Después generaba delincuencia, generaba ricos que explotaban a los que después fallecían. Un círculo vicioso que empezaba por arriba y que mataba al de abajo. Una realidad de la que huir parecía necesario. Una realidad que entonces no era tan distinta a como lo vuelve a ser ahora en algunos casos. Y también entonces la heroína procedía del mismo lugar, de Afganistán. Tres cuartas partes de la heroína que se consumía en el planeta llegaba desde ahí. Las cifras que se generaba entonces eran similares a las actuales. El escenario fue el siguiente. Afganistán era de Rusia, entonces de la URSS. Era el país que mandaba ahí. En aquellas fechas, en menor cantidad, gran parte de la heroína procedía de Asia, pero se iba a producir una gran transformación. Estados Unidos y los países aliados apoyaron a grupos de guerreros islámicos. El objetivo era echar a los rusos. Para facilitar la financiación de estos grupos, se les permitió conseguir dinero gracias al cultivo de opio. El dinero lo invertían en la guerra, pero la droga se extendió por el mundo. Buscando su papelina, no hace tanto tiempo de esta historia. Es un canto a los caídos que viven en mi memoria. Sin aquel conflicto, muy posiblemente todo lo que ocurrió con las drogas en el mundo en los años 80 no hubiera pasado. Solo en Estados Unidos, la heroína que entró en el país se duplicó cada año. Más del 60% salía de los campos de los que eran dueños los señores de la guerra, aliados de los países occidentales. Y yo puedo entender que los 80, por la ignorancia, cayesen en esa sustancia. Pero lo que no puedo entender es que a estas alturas aún sigan cayendo. Más y más jóvenes. La droga que salía de Afganistán iba primero a Pakistán, en donde sus servicios secretos se habían convertido en el enganche con los países que financiaban a los rebeldes. En Pakistán la droga se procesaba y organizaba para ir al exterior. Solo allí más de 5 millones de jóvenes se convirtieron en consumidores. La cifra en todo el mundo llegó a decenas de millones de consumidores. Hoy la realidad vuelve a ser la misma. Con la llegada de los talibanes al poder, la producción de heroína se redujo. Los campos de cultivo fueron arrasados. En 2001, la cifra se redujo a una producción de 185 toneladas. La heroína comenzó a desaparecer del mundo. Hubo otros estupefacientes, por supuesto, pero el caballo comenzó a ser cosa del pasado. La guerra lo cambió todo. Los nuevos gobernantes del país acabaron siendo apoyados del mismo modo. Se ganó la guerra, se cambió el poder. La cifra nuevamente subió y tras el conflicto se empezó a generar 3.500 toneladas de producción de heroína. Hoy es ya de más de 6.000 toneladas. La situación en Afganistán es la causa de por qué vuelve la heroína. Para ganar el conflicto se está pagando este peaje. Hay muchos casos y ejemplos. Pondremos uno como muestra. Un hombre considerado un señor de la guerra, cultivador de miles de hectáreas de opio. Se llamaba Ahmed Bouali. En los documentos de la CIA aparece como uno de los capos de la droga en el país. No se actuó contra él, y es que se llamaba, como he dicho, Ahmed Bouali, pero se apellidaba Karzai. Era, por tanto, el hermano del presidente del país, el hermano del presidente que colocaron en el poder los aliados. Hace no mucho, Peter Dale Scott, ex diplomático de Canadá y ya retirado, publicó un libro titulado La máquina de guerra americana. En el libro denunciaba cómo numerosas operaciones secretas se han financiado gracias al tráfico de drogas. Además, explica cómo el lavado de dinero negro que existe en el mundo no existiría sin el inmenso tráfico de drogas que hay en la actualidad. Reconstruye la historia de Afganistán y denuncia cómo los pasos que se dieron en los años 80 y que mataron a millones de personas se vuelven a repetir. Teóricamente, aquella guerra se libró en favor de la libertad, se consiguió cambiar a los líderes del país, pero fue a costa, como decíamos, de llenar al mundo de polvo blanco. En su obra, el ex diplomático y también profesor emérito de la Universidad de Berkeley explica cómo en el mundo se lava más de 1 billón con B de euros anualmente procedentes de actividades ilícitas como el tráfico de drogas y que se elevan gracias a los gestores del sistema financiero, gracias a que ellos miran para otro lado y a que los bancos en los que se hace este lavado no se inspecciona ese dinero. La mitad de ese lavado de dinero, de ese blanqueo, procede de los Estados Unidos. Eso sí, quien lava unos pocos euros puede ver su vida crevada, pero quien lava miles de millones no tiene el más mínimo problema. Recientemente el banco HSBC sufría una investigación oficial debido a que se podría haber usado su infraestructura para lavar dinero. La investigación oficial por blanqueo se cerró tras una multa de unos 1.500 millones de euros. Y aquí paz y después gloria. La investigación apuntaba a que el dinero lavado en gran parte procedía del tráfico de drogas, pero con la multa, muy pequeña en comparación con el beneficio del banco, se cerró la investigación. No deja de ser curiosa la lección que nos da la historia. En 1829, casi hace 2 siglos, el consumo de opio en China fue prohibido. A consecuencia de ello, países como Francia, Reino Unido y Estados Unidos entraron en guerra. Se llamó la Guerra del Opio. Estos últimos fueron los que ganaron e impusieron, como deseaban, la legalización del opio y su comercio como primera medida. Y se creó un banco para administrar el dinero que emergía de aquel fructífero negocio. Era el HSBC, es decir, el mismo banco ahora acusado. La DEA, la Agencia Antidroga de los Estados Unidos, se creó en 1973. Actualmente tiene sede en 62 países. En numerosos, especialmente en Latinoamérica, se acusa a esta organización de comportarse como un cartel en sí mismo dedicado al apoyo de determinadas rutas de la droga. Como ejemplo, pongamos uno más. En septiembre de 2007, un avión privado se estrelló en México. Llevaba 4 toneladas de cocaína que pertenecían a un importante capo. El avión tenía una matrícula N987SA. Se trataba de un Grumman Gulfstream II. En esas mismas fechas, la CIA utilizó numerosos aviones para trasladar prisioneros a cárceles secretas. Y ese mismo avión que se estrelló con 4 toneladas de droga, aparecía en los archivos de la Unión Europea como uno de los que se utilizaba por parte de la CIA. Pero claro, nadie hace nada por solucionar estos problemas. El periodista Gary Webb denunció a finales de los años 90 los vínculos de la DEA y la CIA con algunos grandes traficantes. Aseguraba que el negocio de las drogas servía para financiar muchas operaciones secretas. Aseguró que era el mayor negocio del mundo. No podemos competir con los gobiernos, había asegurado un mafioso en un juicio cuando se le preguntó por las drogas. Webb ganó 2 premios Pulitzer por su trabajo. Murió en 2004. 2 balas le atravesaron el cerebro. La investigación oficial determinó que se suicidó, y eso que el primer disparo era mortal de necesidad. También él había sido víctima, en cierto modo, de las drogas. Bye. llegamos al final del programa de esta madrugada, al final de La Rosa de los Vientos. Eso sí, tenéis que quedaros en la sintonía de Onda Cero, llegan las noticias y después No Son Horas con José Luis Sala. Silvia Casasola. Y la semana que viene, pues mucha preparación para el programa que tengamos el fin de semana y otras cosas que nos vamos a desvelar. A partir de la 1:30 de la madrugada, el sábado por la noche, madrugada de domingo. Volverá La Rosa de los Vientos, pero desde ya mismo, desde dentro de muy poquitas horas, en la página web, en www.ondacero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, ahí tendréis todos los contenidos de hoy, ya están todos los contenidos, ¿sí?, de ayer. Muchísimas gracias por habernos atendido. Un abrazo, chao. Que se dé bien.